morena tan bella como un rosal. Llegó bailando esta cumbia coronada de estrellas. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Tenían tus ojos morena color de miel, cuando al mirarlo sentía frío en la piel. Y en esa noche del sueño bajo la luna llena, bella morena, sobre la arena te vi bailar. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Despacio se va la luna, calla el tambor, y en el silencio buscando solo tu piel. Y aquellos ojos de miel me dejaron